Oldie Motel. Hola, hola. Muy buenas noches, saludos del Oldie. Bienvenido a la fiesta y feliz fin de semana. Tenemos 3 horas para terminar este viernes 20 de marzo de 2015, Día Mundial de la Felicidad. Vamos a poner todos de parte, de nuestra parte, para que lo de la felicidad, si uno incluso estando mal, rebusca dentro de sí, tiene armas para poner la felicidad en marcha, ese motor que es tan importante en nuestras vidas. Y desde luego Oldie Motel aquí en Rock FM, en la fiesta de hoy viernes, lo va a hacer con música la mejor para ti y para mí. Rock FM, deseándote un feliz fin de semana. No solo eso, hoy en la fiesta de Oldie Motel le daremos la bienvenida a la primavera. Exactamente a las 23 horas 45 minutos, la primavera astronómica del hemisferio norte nos colocará en el equinoccio de primavera. Equinoccio de primavera. Y el domingo que viene, en sábado o domingo, nos quitan una hora. Pero en fin, eso es adelantar acontecimientos. Día Mundial de la Felicidad y llegada de la primavera. El correo para cualquier cosa que necesites, oldimotel@rockfm.fm. Y un recuerdo, con cariño, para alguien que será siempre importante en mi vida. Un compañero. Pero pienso en Isabel, su viuda. Pienso en su familia, en muchos de sus amigos. Pienso en los compañeros de esta casa. Durante tantos años, con Vicente Ahumada, Elvis Presley estaba en permanente actualidad. Hoy hace 4 años que nos dejó Vicente Aarón, como le llamaba yo, Ahumada, el hombre de Elvis Presley en este país, el amigo extraordinario y generoso, comidas en su casa, Isabel, gran cocinera. 4 años sin Vicente, Elvis sigue con nosotros y tú, Vicente, también. Satisfaction. ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. Bye. Rock FM.